En el nombre de Dios Padre, en nombre de Dios Hijo, en nombre de Dios Espíritu Santo, sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor, mi consciente, inconsciente, subconsciente. Sello mi razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, ser biológico, psicológico, material y espiritual. Sello todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que sé, todo lo que amo. Queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello mi pasado, mi presente, mi futuro. Sello mis planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes, enfermedades. Sello mi persona, mi familia, mis posesiones, mi árbol genealógico. Me escondo en la llaga de la mano derecha del Señor Jesús. Me escondo en la llaga de la mano izquierda del Señor Jesús. Me escondo en la llaga del pie derecho del Señor Jesús. Me escondo en la llaga del pie izquierdo del Señor Jesús. Me escondo en la llaga del costado herido de Jesús. Me escondo en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie me pueda provocar ningún daño. Oraciones de reparación a Jesucristo agonizante. Llamados angustiosos. Oración inicial. Señor Jesucristo, a través de la historia, tú nos conduces de regreso al Padre Todopoderoso. Te damos gracias y apreciamos tu amor. Recordamos con dolor en el corazón nuestra debilidad, nuestros pecados y todo tu sufrimiento en esta noble tarea. ¿Cómo aminorar tu sufrimiento? Ayúdanos a hacerlo, te lo pedimos. Haremos lo que sea necesario, si tú así lo quieres. Muéstranos tu amor, si esa es tu voluntad. Hacemos esta oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina con el Padre, en unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Padre eterno, te ofrezco todas las heridas de tu amadísimo Hijo Jesucristo, los dolores y agonías de su sacratísimo corazón y su preciosísima sangre que brotó de todas sus heridas, en reparación por mis pecados, los pecados de mi familia, los pecados de mis difuntos, los pecados de todo nuestro árbol genealógico, hasta la 50ª generación, los pecados de todos los sacerdotes del mundo entero, los pecados del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco todas las heridas de tu amadísimo Hijo Jesucristo, los dolores y agonías de su sacratísimo corazón y su preciosísima sangre que brotó de todas sus heridas en reparación por mis pecados, los pecados de mi familia, los pecados de mis difuntos, los pecados de todo nuestro árbol genealógico hasta la 50ª generación, los pecados de todos los sacerdotes del mundo entero y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco todas las heridas de tu amadísimo Hijo, Jesucristo, los dolores y agonías de su sacratísimo corazón y su preciosísima sangre que brotó de todas sus heridas, en reparación por mis pecados, los pecados de mi familia, los pecados de nuestros difuntos, los pecados de todo nuestro árbol genealógico hasta la 50ª generación, los pecados de todos los sacerdotes del mundo entero y del mundo entero. Amén, amén, amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Primer llamado angustioso. ¿Dónde estás, hijo mío? Tu Señor te busca. Ven a mí. Ven, acércate más y escucha mi angustioso llamado. Hijo mío, había una vez un hombre que tenía muchas ovejas, las cuidaba y pastoreaba bien. Cuando tenían sed, las conducía a un manantial de agua fresca, para que pudieran satisfacer su sed. No permitía que pasaran hambre. Las llevaba a verdes praderas. Ellas comían y engordaban y se fortalecían. El hombre fortificó la tierra donde pastaban, para que ningún lobo entrara y dañara el rebaño. Un día, las ovejas planearon una rebelión, y a la fuerza escaparon del campo y se adentraron en el bosque. Allí fueron capturadas por animales salvajes. Eran como esclavas sin esperanza. Sus cuerpos y sangre eran utilizados para festividades y sacrificios de animales a sus dioses. A pesar de todo, el hombre no se olvidó de su rebaño. Envió a sus sirvientes y a todos los mataron. Por último, envió a su hijo, quien al fin ganó la batalla. El hijo del hombre condujo al rebaño día y noche a través del desierto. En este caminar surgieron muchas dificultades que no podían soportar. Se quejaron al hijo del hombre. Profirieron toda clase de palabras crueles contra él y finalmente lo mataron. Hijo, ¿qué piensas que hará el padre del hijo del hombre cuando se entere de la muerte de su hijo? Hijo, ustedes son el rebaño. Mi padre es el dueño del rebaño, quien envió muchos profetas a su pueblo, que vivió en un desierto terrible. Yo soy el Hijo, a quien ustedes persiguieron y mataron. ¿Qué les he hecho? A pesar de todos sus pecados, mi Padre aún los está llamando para que regresen a Él. Pero ustedes no prestan atención a su llamado. Regresen, oh Israel, pueblo mío. Regresen. Hagan reparación por sus pecados y los pecados que el mundo entero comete contra mi Padre y contra mi preciosa sangre. Yo soy el agonizante Jesucristo. Dios mío, yo creo firmemente, con todo mi corazón. Espero y confío sinceramente en ti. Solamente a ti adoraré por siempre. Con verdadero arrepentimiento y amor, me postro a tus pies. Te pido perdón por aquellos que no creen y no quieren creer, por aquellos que no te adoran y no quieren adorarte, y por aquellos que te crucificaron y te están crucificando diariamente. Querido Jesús, yo te consolaré durante toda mi vida. Amén. Oh mi Dios, yo me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti, por ser tú tan bueno. Con la ayuda de tu gracia, no pecaré nuevamente. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor nuestro Jesucristo agonizante, tú sufriste y pagaste por nosotros. Que se haga tu voluntad en la tierra. Aplaca el fuego de tu cólera, oh Señor. Perdón porque hemos pecado. No pecaremos nunca más. Jesús sacramentado, perdónanos. Te rogamos, oh Señor. Oración a la Santísima Trinidad. Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te ofrezco la palabra hecha carne, Jesucristo, su carne cubierta de heridas y sangre, su agonía en el huerto, su flagelación, su coronación de espinas, el repudio que sufrió, su condena, su crucifixión y muerte, en unión con todos los sufrimientos de tu Santa Iglesia, y la sangre de los mártires, en reparación por mis pecados y los pecados del mundo entero. Amén. Oración agonizante. Jesús agonizante, yo te ofrezco mi corazón para unirlo a tu corazón agonizante y compartir tu agonía. Jesús, yo deseo permanecer en agonía contigo a fin de apresurar tu glorioso reino de paz. Amén, amén, amén. Segundo llamado angustioso. Hijo mío, acércate a mí. Escucha mi angustioso llamado. Por amor a ti, ofrezco mi cuerpo como sacrificio vivo, pan de vida para todos los hombres. Mi sangre, preciosa bebida, bebida de los ángeles del cielo, entregada con amor a los hombres. Hijo mío, permanezco por ti en el sacramento del amor, esperando pacientemente por ti en el tabernáculo, donde estoy prisionero por ti. Tú, raras veces te acercas a mí, porque no te acuerdas de mí, que estoy prisionero por ti. Hijo mío, mi agonía es grande cuando veo la frialdad, la indiferencia y la negligencia con que te acercas a la Santa Trinidad, cuya presencia llena el santuario santo. Yo estoy aquí, hijo mío. Yo estoy aquí en plenitud. Teme la presencia de tu Dios. Acércate con respeto y reverencia, hijo mío. ¿Sabes tú lo que sufro cuando entro en el santuario de tu corazón a través de la Sagrada Comunión? Tus pecados me amarran, tus pecados me flagelan sin misericordia. En tu corazón no hay nadie que me consuele. Luego de haberme flagelado insensiblemente, me arrastras fuera y cierras con llave la puerta de tu corazón con iniquidad. Esto es lo que me haces con tu vida de pecado. Yo soy el pan de vida para todos los hombres que me reciben en estado de santidad. Vengo a darles vida, no muerte. Limpia las iniquidades de tu corazón. Ábreme la puerta de tu corazón. Haz de tu corazón un tabernáculo de consuelo para mí. Hijo, que yo viva en tu santuario de una comunión a la otra. Acógeme. Hazme sentir bienvenido. Hijo mío, todos los que me acogen, acogen a mi Padre y al Espíritu Santo que viven en mí. Todos los que me rechazan, rechazan a la Santísima Trinidad. Hijo, aun cuando otros me rechacen, haz de tu corazón un tabernáculo de consuelo para mí. Yo soy Jesucristo agonizante, llamándote para que regreses. Dios mío, yo creo firmemente con todo mi corazón. Espero y confío sinceramente en ti. Solamente a ti adoraré por siempre. Con verdadero arrepentimiento y amor, me postro a tus pies. Te pido perdón por aquellos que no creen y no quieren creer, por aquellos que no te adoran y no quieren adorarte, y por aquellos que te crucificaron y te están crucificando diariamente. Querido Jesús, yo te consolaré durante toda mi vida. Amén. Oh mi Dios, yo me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti, por ser tú tan bueno. Con la ayuda de tu gracia, no pecaré nuevamente. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.

que se haga tu voluntad en la tierra. Aplaca el fuego de tu cólera, oh Señor, perdón porque hemos pecado. No pecaremos nunca más. Jesús sacramentado, perdónanos. Te rogamos, oh Señor. Oración a la Santísima Trinidad. Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te ofrezco la palabra hecha carne, Jesucristo, su carne cubierta de heridas y sangre, su agonía en el huerto, su flagelación, su coronación de espinas, el repudio que sufrió, su condena, su crucifixión y muerte, en unión con todos los sufrimientos de tu Santa Iglesia y la sangre de los mártires, en reparación por mis pecados y los pecados del mundo entero. Amén. Oración agonizante. Jesús agonizante, yo te ofrezco mi corazón para unirlo a tu corazón agonizante y compartir tu agonía. Jesús, yo deseo permanecer en agonía contigo, a fin de apresurar tu glorioso reino de paz. Amén, amén, amén. Séptimo llamado angustioso. Hijo mío, mira cómo tus pecados me han clavado en la cruz. Está sangrando por amor a ti. Estoy sudando por amor a ti. Estoy sufriendo por amor. Estoy dolido por amor de este mundo necesitado. Tengo tanta sed de amor por este mundo necesitado. Ninguno de ustedes desea consolarme. Más bien me ofrecen vinagre para calmar mi sed. Todos ustedes se mantienen alejados, se burlan y me critican. Hijo, hijo mío, mira cómo hablas falsedades de tu prójimo, en vez de orar por mi Santa Iglesia. Continúan criticándola. Yo soy Jesucristo agonizante a quienes ustedes critican. Yo soy Jesucristo agonizante a quienes ustedes juzgan. La Iglesia es mi cuerpo, al que están crucificando. Cada que juzgas a un sacerdote, me juzgas a mí. Cada que criticas a un sacerdote, me criticas a mí, Jesucristo agonizante. Hijo mío, párate al pie de mi Santa Cruz y ofréceme junto con mi madre el mundo entero. Yo lo aceptaré y lo ofreceré a mi Padre. Ellos serán sus hijos y obedecerán sus mandatos. La ira del Padre Eterno se aplacará. Mis santas llagas serán sanadas. Entonces, mi reino vendrá sobre la tierra. Hijo, has de crucificarte por mí y conmigo en la Santa Cruz de la Salvación. Esto es lo que más necesito de ti, en reparación por tus pecados, los pecados de tu familia, los pecados de tus difuntos, los pecados de tu árbol genealógico, los pecados de todos los sacerdotes, los pecados del mundo entero. Hijo, yo no he pedido esto al mundo, sino a ti, porque te amo, y deseo que me demuestres tu amor.

queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello, su pasado, su presente, su futuro. Sello, sus planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes, enfermedades. Sello, su persona, su familia, sus posesiones, su árbol genealógico. Lo escondo en la llaga de la mano derecha del Señor Jesús. Lo escondo en la llaga de la mano izquierda del Señor Jesús. Lo escondo en la llaga del pie derecho del Señor Jesús. Lo escondo en la llaga del pie izquierdo de nuestro Señor Jesús. Lo escondo en la llaga del costado herido de Jesús. Lo escondo en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie le pueda provocar ningún daño. Amén, amén, amén.